La Universidad presenta este informe. La Facultad de Sociales de Olavarría. En Olavarría tenés tu carrera universitaria. Hacé sociales. Todos los jueves a esta hora nos reencontramos con Florencia Pop para conocer la información académica universitaria desde Facultades Sociales. Flor, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Muy bien, aquí estamos. ¿Eh? Muy bien. Algo fresco la mañana, pero bueno, el solcito a medida que va apareciendo va poniendo linda la cosa. Yo creo que sí, se va a poner linda la tarde, sí, creo. Sin ¿eh? Duda, sin duda. Tenemos información para este micro universitario. Empezamos, si te parece, las Facultades Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires invita a la muestra fotográfica Vulnerables, que está a cargo de Beatriz Junioli, que es estudiante de esta institución, y esta muestra se va a realizar los días 15, 16 y 17 de mayo en el Salón Rivadavia de la Municipalidad de Olavarría. Esta muestra presenta una temática social, como es la vulnerabilidad, en lo que refiere a la pobreza infantil, la esclavitud sexual y la trata de niños y mujeres. Se suman a esta muestra los integrantes del equipo interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer, que va a brindar una charla informativa abierta a todo el público, y a representantes de diferentes organismos de nuestra ciudad que refieran al abuso sexual y a la violencia del género. También se ofrece una charla a las integrantes de la Subsecretaría de Asuntos Sociales, que presentará el servicio y el Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Consejo de la Niñez y Jácara Colectiva Feminista también. Esto comenzará el viernes a las 20 horas, va a ser la presentación de la Comisaría de la Mujer. El sábado a las 18:30 horas, la Subsecretaría de Asuntos Sociales presentará el servicio del Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. Y finalmente el domingo a las 18:30 horas va a ser la presentación de Jácara Colectiva Feminista. Por otra parte, en segundo lugar, el doctorado en Arqueología de la Facultad de Sociales invita a la conferencia que va a brindar este viernes el doctor Calógeno Santoro, que es profesor de la Universidad Tarapacá Arica de Chile, y dictará una conferencia que se titula Primeros Poblamientos Humanos en el Desierto Más Árido del Planeta, Atacama, Norte de Chile. Esta charla será el viernes 15 de mayo a las 18 horas, en el aula C5 de la Facultad de Sociales. Ahí inmediatamente ingresan y en la Secretaría de Alumnos le van a indicar cuál es el aula, y se invita especialmente a los alumnos de grado y posgrado de Arqueología. Y por último, desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Sociales se convoca a los estudiantes, graduados, docentes e investigadores a participar el 17 de mayo en el encuentro especial para el Día Internacional de los Museos, que se denomina Una que sepamos todos. Esto intenta buscar la historia del rock olavarriense y lo organiza la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad. Así que los interesados en esto sobre el rock olavarriense durante las décadas de los años 60, 70, 80 y 90 pueden aportar todos sus conocimientos. Y para ir en el colectivo al recorrido que se va a hacer, todos los interesados en esto se pueden anotar en la Secretaría de Extensión. El cupo es limitado y esto puede ser de lunes a viernes de 9 a 19 horas. Esto es solamente, digamos, para la comunidad de la facultad, para todos los estudiantes. Esto ha sido, Jorge, el micro universitario de la Facultad de Sociales de Olavarría por esta semana. Muchísimas gracias, Flora. Hasta la semana que viene. Que tengas una buena semana. Es muy gracias, amable. Igualmente. Florencia Pop, toda la información académica.